Gracias. te me esperé, que yo era para ti, solo un juego y nada más. Todo el tiempo que ha pasado,